maldad no podrán prevalecer. A la efectividad de la sangre de Jesús, la sangre de Jesucristo tiene autoridad para vencer las fuerzas del mal. Las obras de maldad no podrán prevalecer. A la efectividad de la sangre de Jesús, es por la sangre de Jesús que limpio yo estoy. Ganaremos la batalla, Cristo Señor. Maravilloso es el que reina por los siglos. Maravilloso es. Maravilloso es el que reina por los siglos. Maravilloso es. Él es el gran rey de gloria. Maravilloso es. Él es el gran rey de gloria. Maravilloso es. Él se mueve con poder en medio de su pueblo. Si su pueblo le alaba, Él se glorifica. Él es maravilloso, Él es el Rey de Gloria, por lo que en este instante le vamos a alabar. Alábale, alábale, alábale de corazón, alábale y alábale, alábale con este son. Alábale, alábale, alábale de corazón, alábale y alábale, alábale con este son. Pero mira, mira, mira qué lindo que se mueve. Qué lindo que se mueve. Pero mira, mira, mira qué lindo que se mueve. Qué lindo, lindo que se mueve. Él es el gran rey de gloria. Él es el gran rey de gloria. Él es el gran rey de gloria. Alábale, alábale, alábale de corazón. Alábale y alábale, alábale con este son. Alábale. Alábale, alábale de corazón, alábale y alábale, alábale con este sol. Y seguimos alabando al Señor. ¡Epa! ¡Sí, Señor! De vida, hay una fuente de amor, hay una fuente de vida, mi hermano, hay una fuente de amor, Jesucristo es la fuente que da luz entero, salud y perdón, Jesucristo es la fuente que da luz entero, salud y perdón, hay una fuente de vida, hay una fuente de amor, hay una fuente de vida, mi hermano, hay una fuente de amor, Jesucristo es la fuente que da luz entero, salud y perdón. Jesucristo es la fuente que da luz entero, salud y perdón. Él es quien perdona toda tu iniquidad. Cristo es el que sana toda tu enfermedad. Él es quien te llena de gozo y bienestar. Cristo es la fuente de la felicidad. Él es quien perdona toda tu iniquidad. Cristo es el que sana toda tu enfermedad. Él es quien te llena de gozo y bienestar. Cristo es la fuente de la felicidad. Hay una fuente de vida. Hay una fuente de amor, hay una fuente de vida, mi hermano, hay una fuente de amor. Jesucristo es la fuente que da al mundo entero, salud y perdón. Jesucristo es la fuente que da al mundo entero, salud y perdón.